olvide de ti. Siempre encuentro tu voz peinando mi niñez. Cuando subo al desván de mis recuerdos, veo reflejos de ti. Y en cada amanecer, en cada despertar, cada rincón. Desván, huele a silencio, hay bocetos de luz en cada amanecer.